bailaba yo lo lucho y gozaba yo. Tienen que hacer mover la cabeza, síguela. Mover la cabeza, síguela. También la cintura, síguela. Mover la cintura, síguela. Batiendo las palmas, eso es, síguela. Batiendo las palmas fuerte, síguela. Y todo yeah. cuatro hijos, nadie me quiere aguantar. De aquí no salgo, de aquí nadie me tira. De aquí no salgo, de aquí nadie me tira. Yo no sé dónde viviré. Oh señor, ten paciencia de esperar, que yo tengo cuatro hijos, nadie me quiere aguantar. ¿Quieren que siga? ¡Sí! ¿Quieren que pare? ¡No! ¿Quieren que siga? ¡Sí! ¿Quieren que pare? ¡No! ¡Entonces seguimos! ¡Ey! José ahí, ¿de dónde llega ahí? ¿De dónde llega ahí? ¡Ey! José ahí, ¿de dónde llega ahí? ¿De dónde llega ahí? O'clock, 4 o'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock. We gonna rock around the clock tonight. Put your rock that song, join me on. Well, sound fine when the clock time one. We gonna rock around the clock tonight. We gonna rock, rock, rock till brother light. We gonna rock around the clock tonight. Rock, rock, rock till brother light. We gonna rock around the clock tonight. Okay, Johnny. Thank you. baile rock and roll. Si te vemos con la plaga, todo amigo se acabó. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Y cuando está rock and rollando, es la reina del lugar. ¡Ya! Yeah. grita todo eso, junto conmigo. Saxo. Yo con el ritmo del bombo, recordando a Carliños, toca Yolito y su combo. Ritmo para todas las edades y todos los tiempos, el tango. Thank you.